Vamos a irnos a nuestro espacio de información policial. Para ello vamos a contactar al subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, bueno, queríamos saber cuáles eran las novedades de las últimas horas, Mauricio. Bueno, lo que es de fin de semana, a raíz de los operativos que se han llevado a cabo en este ámbito, se han logrado algunas infracciones y o contravenciones. En cuanto a lo que respecta a ebriedad y disturbo, hubo dos personas de morada que habrían estado participando en alguna reyerta en la vía pública, bueno, fueron trasladadas hasta la dependencia policial, labrándose las infracciones por 72-74, que es ebriedad y disturbio. En otro ámbito, también en una causa investigativa que lleva a cabo el doctor San Ramone, en la IPP 2074-15, por infracción a la ley 23737, se procedió días atrás a la detención del ciudadano Rodríguez Edgar, cual permanece alojado en esta dependencia por la infracción misma a la ley 23737, que es la venta de estupefacientes. Esto es en marco de una orden de allanamiento emanada por dicho juzgado, ¿no? Y por otro lado, también para dejar avisar más que nada a la población, tuvimos un hecho denominado cuento del tipo, que en realidad es una estafa. Este hecho ocurrió también días atrás, el día 29 del 4 de corriente, en hora de la tarde, a la ciudadana Felo Susana, quien la llama por teléfono, con la modalidad o el arduo engaño, diciéndole de que tenía que cambiar un dinero importante y demás, tenía que llevarlo al banco, que iba a mandar a un familiar a buscar el dinero, bueno, que se presentó un ciudadano desconocido, que la señora ya estaba como avisada por ese familiar que iba a mandar a este sujeto, y bueno, le hace la entrega del dinero sin resistencia alguna, y bueno, luego se ilucida de que en realidad esta persona era quien habría llamado y le habría cometido la estafa en cuestión. Esto es el denominado cuento del tío, que le avisamos siempre a la población, y cuando son llamados telefónicos y demás, que ante todo nos avisen a nosotros cuando se trate de dinero. Claro. Que vamos y vemos y constatamos, podemos mandar personal de civil y podemos hacer de cierta forma alguna pesquisa para tratar de dar con los autores de ese hecho, ¿no? Aparte es fácil y es gratis llamar al 101, ¿no? Exactamente. Sí, tiene la duda de que nos están pidiendo dinero por teléfono y se me llama la atención, sean personas mayores o la que siempre son personas mayores. Claro. Entonces, que ante la duda o consultar con algún vecino, mire, me llamaron por teléfono, yo les dije que sí, bueno, llamamos a la policía y bueno, vamos nosotros y esperamos la llegada de este señor o fulano y procedemos a la detención, que esa sería una forma rápida y lógica de poder dar con el autor derecho. Ajá, ahí está. ¿Tenemos más información, Mauricio, o hasta ahí llegamos? Y hasta ahí sería, Carlos. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con la información desde el ámbito policial en esta mañana en vivo de la 106. Esta es la 106, siempre una canción.